la puta bestia. No puede ser, por mi puta culpa, por mi puta culpa. No, no, no, no. ¡Ey, ey, ey! ¡Vale ya! ¡Vale ya, tío! ¡Vale ya! No ha sido culpa de nadie. ¡No podemos hacer nada! ¡Claro que es mi culpa, por mi puta culpa! ¡Esas putas cosas están comiendo a mi puto perro, joder! ¡Tengo que volver! ¡Vale que... ya! ¡Vale ya, joder! ¡Vale, me cago en Dios! ¡Frena! ¡Frena ya! Aquí nadie ha tenido la culpa. Nosotros hemos hecho lo que teníamos que hacer y el perro ha hecho de perro. Eso es lo que ha pasado. Ya no podemos hacer nada. Es una puta mierda, lo sé. Todo esto es una puta mierda. Pero es lo que nos toca a partir de ahora. Si acepté seguir tu plan, es porque pensaba que podía funcionar. Y ha funcionado. Manel. Tenemos al militar a 2 metros de nuestra puerta con un virote en la cabeza. Con sus armas, su mochila. Eso es lo que queríamos. Y ahí lo tenemos. Mírame. El plan ha funcionado. El plan ha funcionado. No. No, joder. Esto no entraba en mi plan. Esto no, Manel. Episodio 3. Toma, hijo. Bebe un poco de agua. Gracias, hermana. Ay, puedes llamarme Cecilia. Venga. Gracias, Cecilia. Jamás olvidaré su mirada. Sus palabras. Esto no entraba en mi plan. Esto no, Manel. Me dijo mostrando el antebrazo. Comencé a pensar en un montón de cosas. Que era sangre de esas cosas, del propio perro, incluso mía. Instintivamente comencé a tocar mis brazos, el pecho, mi cuello. También pensé que podía ser mi sangre. Que una de esas cosas me había mordido a mí. Y que se la había manchado a él en los forcejeos para meterlo en casa. Me quedé parado frente a Miguel. No sabía qué decir, qué hacer. Pensé que estábamos realmente jodidos, que ahí se terminaba todo, que el puto plan del mono de los platillos había sido una puta mierda. Pero cada uno es como es. Yo estaba aprendiendo a manejarme en ese tipo de situaciones y Miguel, pues, volvió a ser Miguel. Supongo que me vio tan bloqueado que le di pena o algo así. O lo mismo, se sentía culpable por todo aquello, por su plan. Lo mismo pensaba que me había metido en un marrón de cojones a pesar de mi negativa a salir de allí en días anteriores. No lo sé. Tomó la iniciativa y comenzó a improvisar su siguiente plan. Y bueno, si he llegado hasta aquí, podría decir que funcionó. No. Pero, ¿a qué coste? Joder. Puede ser la sangre de una de esas cosas o de bestia. No. Joder, es mía, joder, es mía. Escúchame, escucha. A ver, vamos a ver. Me han mordido, es un puto mordisco, joder. Miguel, no me jodas. Ha podido ser el perro. Átame. Busca algo para atarme. ¿Qué quieres que atarme? Mira, mira el mordisco. Te parece de un perro. Me falta un trozo de carne. Estabas forcejeando. Estaban esas cosas, el perro. Te has caído al suelo. También puede ser un enganchón con algo. Que te estoy pidiendo que me ates, no que me metas un arponazo en la cabeza, joder. ¿Qué pasa si me convierto en una de esas cosas aquí dentro? Pero, vamos, ¡cállate de una puta vez! Escúchame, joder. Mira, Manel. Estamos en un punto en el que vamos a tener que tomar decisiones muy rápido. Esto de mi brazo no invita a tumbarnos en el sofá hasta que se nos ocurra algo. Esto es una puta herida. Puedo estar contagiado y puedo convertirme en una de esas cosas en 5 minutos, en 10 o en 2 horas. Eso no lo sabemos. Pero lo que sí sabemos es que cabe la posibilidad de que de repente me entre un hambre de cojones y quiera comerte como esos de ahí fuera se han comido a mi perro. Así que piensa dónde y cómo puedes atarme. Luego ya veremos. ¿Vale? ¿Vale, Manel? Vale, vale. Está bien. Vamos al sótano. ¿Te aprieta mucho? ¿Puedes respirar bien? ¿En serio? ¿Te importa eso ahora? ¿En serio? ¿Te encuentras bien? ¿Notas algo? No sé. Dímelo tú. ¿Sigo siendo más guapo que tú o se me está poniendo mala cara? Esto ya está. Tienes que poner más. Espera. Me pego a la tubería. Ponme más cinta en la cintura. Y deberías atarme las manos por detrás. Te he forrado a la tubería. Solo espero que no me dé por morder la cinta. ¿Crees que esas cosas son tan listas como para pensar en algo así? Pues no lo sé. Están pegando golpes a la puerta. A ninguno se le ha ocurrido saltar o llamar al timbre. No, no tienen pinta. Lúculo, te aconsejo que no andes por aquí por si me entra hambre. Miguel. Y hace un mes estaba poniendo la cubierta del porche. Y yo pensando en cerrar un trato con el que me iba a pegar un viaje de 3 meses. 3 meses buceando, buen tiempo. Bueno, eso entraba en mis planes con mi barco. Y estás a tiempo. El plan sigue adelante. Ya veremos, mira. Lo digo en serio. Tú antes me has dicho que el plan había salido bien. El militar está ahí fuera y yo tenía pensado irme solo. Así que mires por donde lo mires, todo conduce al mismo camino. A mi barco. Al mar. No anticipemos nada. No estoy anticipando nada, Manel. Debes o debemos seguir lo que teníamos pensado. Lo primero es salir a por el militar y mirar todo lo que lleva. Luego tocará pensar cómo salir de aquí. Creo que ya ha quedado claro qué es lo que tenemos que hacer. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Paso a paso. Pero no podemos perder el tiempo, hay que ser realistas. Puede que yo esté jodido de verdad y lo que tengo claro es que no pienso convertirme en una de esas cosas. Esté atado o no, eso me da igual. Miguel, a ver... Déjame continuar, por favor. Debes salir ahí fuera por el militar. Eso es lo primero, lo más importante. ¿Y después? Manel, joder, no te hagas el tonto, seré más guapo que tú. Pero tú eres más listo. Eres abogado. ¿Un abogado hubiera salido a la carrera para pegarse con esas cosas por su perro? ¿Sabes a lo que me refiero? Necesitamos el arma. Como te he dicho, no pienso quedarme aquí atado hasta convertirme. ¿Y cómo lo vas a saber? No sabemos si hazle caso, lo sabré. Y para cuando lo sepa, quiero tener ese arma en mi mano. No quiero cargarte a ti con esa responsabilidad. En parte estamos así por mi culpa. No es culpa de nadie. Sí, lo sé. La culpa es de esos monstruos de ahí fuera, o del gilipollas de Dagestán, o de donde coño fuera el que se le cayó un tubo de ensayo al suelo. Ninguno de los dos iniciamos esto. Tampoco planeamos nuestra huida para acabar atado a una tubería. Pero debemos ser realistas. ¿Tenemos eso claro? Sí. Bien, me alegra escuchar eso. Ahora, nuestro problema son los infectados de la puerta. Tienes que alejarlos de ahí para arrastrar el cuerpo del militar al interior. Te diría que cogieras el arma y la mochila, pero creo que coger el cuerpo entero será más rápido. Se quedó cerca, ¿no? Sí, un par de metros. ¿Alguna idea? No sé. ¿Un despertador? No sé, ¿puedo lanzarlo con la alarma puesta? Ya, claro. ¿Y va a caer a 10 o 15 metros sin reventarse contra el suelo? No, puedo saltar los muros de los otros chalés hasta el último. Lo dejo sonando. Me vengo. Todos irán al sonido de la alarma. Me cago en la puta. ¿Y no se te podía haber ocurrido hace un par de horas? No sé yo si al final vas a ser tan listo. Pero va a funcionar. Venga, no hay tiempo que perder. Espera. Antes de irte, tráeme un papel y un bolígrafo. ¿Un papel? Venga, joder. Dejé a Miguel en el sótano y subí a por el despertador. Comprobé que funcionaba. Por fin me iba a deshacer de ese puto cacharro que no hacía más que joderme todas las mañanas. Echo de menos despertarme por las mañanas y no querer levantarme de la cama. Pip, pip, pip, pip, pip, pip, pip, pip, pip. Ahora es como si lo lleváramos incorporado. Mi padre me decía que a medida que te haces mayor, Ya no hacen falta esos cacharros. Perdona, Manel, sigue. Dejaste a tu amigo en el sótano. Sí. Subí a mi habitación y me preparé. Con la experiencia de lo sucedido, se me ocurrió ponerme el traje de neopreno, guantes y unas botas. Me aseguré los brazos y las piernas con cinta americana. Seguro que iba a perder agilidad para trepar los muros, pero estaría mejor protegido ante un encuentro con infectados. En teoría, no debería toparme con ninguno, pero no sabía el estado en el que se habían quedado las otras casas. Bajé a ver qué tal estaba Miguel. El muy cabronazo se descojonó de mi vestimenta, que por otro lado era deplorable. Ahora sí que no pareces un abogado. Le dije que volvería en 7-10 minutos, pero la cosa se alargó un poco. Los dos primeros chalets los atravesé sin problema. Me cercioré de que las puertas estuvieran cerradas y que del exterior no hubiera accedido ningún infectado. Esos cabrones eran insistentes. Todavía estaban aporreando el portón de mi casa bajo la tormenta. Con tanto ruido habían llegado muchos más. No sé de dónde habían salido. Supuse que de toda la extensión de campo que rodeaba la urbanización debía estar repleta de ellos. Sentí un escalofrío y me dispuse a saltar al interior de la penúltima vivienda. No sé si por las prisas o por el exceso de confianza resbalé al apoyarme sobre una barbacoa que estaba tapada con una lona. Esta se volcó de manera escandalosa. Lo peor no fue el ruido en sí. Lo peor es que desde el suelo comprobé que el portón metálico estaba abierto. Contuve la respiración sin quitar la vista de la entrada. El tiempo se paró a la espera de que una de esas criaturas entrara atraída por el sonido. Os juro que lo único que escuchaba por encima de todo eran los latidos de mi corazón. Una de esas cosas apareció de repente. Venía de la parte trasera. Era una mujer que tenía el pecho desgarrado y le faltaba como medio brazo. Parece que son lentos, pero se mueven más rápido de lo que parece. Tenía el arpón colgado en la espalda. No lo había cargado. Y esa cosa se acercaba directamente a mí. Se dejó caer sobre mí, buscando algo que morder. Noté como mis dedos se hundían en su cuello y atravesaban sus heridas. Intenté arrastrarme hacia atrás buscando un apoyo, buscando la manera de liberar mis piernas para apartarla de una patada. Entonces escuché a más infectados. Se acercaban por la calle y la puerta estaba abierta. Grité con todas mis fuerzas y lancé el cuerpo podrido hacia un lado. Al incorporarme, sentí bajo la palma de la mano un objeto metálico que sobresalía bajo la lona de la barbacoa. Sin pensarlo, lo agarré y se lo clavé en la cabeza del engendro. Dejó de aullar, de gruñir. Puede que incluso vieran sus ojos negros un instante de paz. Me levanté y cerré el portón dando en las narices a dos infectados que se disponían a entrar para despedazarme vivo. Pero no estaba asustado. Me sentía fuerte. La adrenalina me hizo sentir como nunca. Vi a través de la puerta que más infectados se acercaban por la calle. Comencé a gritar y a golpear el portón, imitando a las cosas del otro lado, a llamarlas, a pedir que se acercaran. Estoy aquí. Estoy aquí. Cabrones, venid aquí. Venid a por mí. ¡Estoy aquí! ¡Estoy aquí! ¡Estoy aquí, hijos de puta! ¡Venid! ¡Venid aquí! Debía seguir con el plan. Tenía que dejar el despertador activado en el último chalet de mi calle. Sin dejar de gritar, salté el último muro. Eso sí, antes de saltar me aseguré de que la puerta estuviera cerrada y de que no hubiera barbacoas al otro lado. Las cosas me habían seguido por fuera. Saqué el despertador y lo hice sonar. Pip, pip, pip, pip, pip, pip, pip, pip, pip, pip, pip, pip. Sonaba como el tuyo, Lucía. Lo deposité en la puerta y pegué más golpes. Esperé un par de minutos para comprobar que los infectados se agrupaban al otro lado. Todos estaban allí, gimiendo, gruñendo, dejándose las uñas en el metal. A continuación, con la misma agilidad de lúculo, regresé a mi casa de muro en muro sin hacer apenas ruido. Me asomé a través de mi puerta y vi la calle completamente despejada. No lo pensé, salí al exterior y arrastré el cadáver del militar hasta el interior de mi porche. Hasta tuve tiempo de cerrar la puerta del jardín de Miguel. Estaba eufórico. Lo había conseguido. El puto militar estaba allí conmigo. Veía su mochila cargada hasta arriba. El cinturón con munición, la pistola, todo. Tenía que decírselo a Miguel. Tenía que contarle que el plan había sido un éxito. Pero ya os podéis imaginar. Ah. funcionado! ¡Tenemos al militar! ¡Lo tenemos! ¡Miguel! ¡Miguel! ¿Cómo estás? Sube ahí arriba por la pistola. Miguel. No me toques los cojones y hazme caso. Sube a todo hostia y dame la pistola. ¡Vamos, joder! ¡Que subas! ¡Me cago en la puta! Vale. Miguel, no tienes que... Calla y dame la pistola. Miguel. ¡Hazlo, joder! No. No quiero ser uno... Dame esa... Dame la pistola y lárgate de aquí. Gracias. Toma. Esto es para ti. Te he escrito una carta de amor. Fuera. Fuera. ¿A qué esperas? ¡Fuera! ¡Fuera! El disparo me dejé caer como si esa bala hubiera atravesado mi cabeza. Un pitido resonó en mi interior removiendo palabras y recuerdos. Escuchaba a Miguel, escuchaba música de circo, los platillos del mono, ladridos, gritos y a esas cosas. Esos putos monstruos que se agolpaban en la puerta de mi casa pidiendo más. Esos hijos de puta que me habían dejado solo. Completamente solo. De enero, 6:38 de la tarde. Han pasado más de 24 horas. No me he atrevido a bajar al sótano. Lo último que escuché fue el disparo, pero no he tenido el valor para bajar. Tampoco para mirar la nota que Miguel me entregó antes de... Una parte de mí piensa que todavía está ahí abajo, jodido pero vivo. Pero no es así. Está muerto. Muerto de verdad. Al menos no se convirtió en una de esas cosas que siguen ahí fuera gimiendo y gruñendo, aporreando las puertas como si con ello alguien les fuera a abrir. Tampoco quiero convertirme en uno de ellos, pero no sé si tendría el valor de pegarme un tiro. Estoy jodido. Muy jodido, jodido de verdad. Llevo días sin dormir. He pensado en tomar algún tipo de pastillas, pero me da miedo el sueño inducido químicamente. Si esas cosas consiguiesen entrar mientras estoy bajo los efectos de un par de pastillas de Valium, ni me enteraría. Otra cosa sería tomarme un bote entero para dormirme y no despertar jamás. ¿Pero qué cojones estás diciendo, Manel? ¡Cállate! Seguiré dejando estas notas. Al menos quedará constancia de cómo viví estos días de mierda y de cómo la he cagado. Y cuando me quede sin baterías, tendré que escribir o hablar contigo. ¿Tú me escucharás, Lúculo? No pensarás que soy un puto loco que habla solo. Un puto loco que habla con su gato, ¿verdad? No me juzgarás. Si no lo hago, me volveré loco de verdad. Fin de la nota. Esta noche he vuelto a beber mucho. Ahora tengo una resaca. Me va a estallar la cabeza. Primé mis excesos, supongo. Nunca he sido un gran bebedor, ni mucho menos, pero llevo unos días. Creo que ya he agotado las existencias. Supongo que es mejor así. Sigo sin bajar al sótano. El cadáver de Miguel ya empieza a oler. Huele fuerte. Lo mismo ocurre con el cadáver del militar, que ahí está donde lo dejé. Esa peste. Anoche me vi obligado a subir a la guardilla. Hacía un año que no subía aquí, Está lleno de cajas con todas las cosas de mi mujer. Desde el día después de su entierro, cuando mi hermana y su novio guardaron todo esto aquí, nadie había subido. El polvo lo cubre todo. Sobre el intenso olor a cerrado aún puedo percibir un ligero aroma familiar. Es su perfume. Quizá se ha quedado impregnado en su ropa para siempre. Recuerdo este jersey. Recuerdo la última vez que se lo vi puesto. Y cómo se lo quité. Y cómo nos besábamos. Y me repetía una y otra vez cuánto la quería. Te quiero. Te quiero, mi amor. Te quiero. Y te echo de menos. Aquí estoy otra vez. Aún tengo algo roto por dentro, pero he podido llorar un rato y desahogarme. La tensión acumulada estos días es insoportable. El alcohol, la falta del sueño me están volviendo paranoico. Quizá refugiarme aquí arriba durante estas pocas horas haya sido una decisión sensata. Han tenido un efecto balsámico sobre mí. Tengo que tomar una determinación acerca de lo que voy a hacer. Si no, voy a volverme loco. Fin de la nota. ¿Qué hacer con el cuerpo de Miguel? No podía dejarlo en el sótano. Aunque iba teniendo claro que debía salir de allí, el pobre Miguel no era una de esas cosas. Era mi vecino, mi amigo. Había demostrado tener mucho valor y hasta el último segundo pensó en mí y en lo que era mejor para mí. Me entregó una nota. Él muy cabrón había escrito: vete a la puta mierda de aquí o acabarás como yo. Las llaves de mi barco están junto a la nevera. Vete a bucear, abogado. Me hubiera gustado conocer a Miguel. Ya, seguro que sí. Lo que hizo fue lo que me activó. Ya tenía un motivo, así que decidí ponerme en marcha. Encerré al lúculo en el baño. Antes de abrir la puerta del sótano, me puse dos pañuelos en la boca. Desde fuera ya olía bastante fuerte. También me juré no mirarle a la cara. Quería mantener su recuerdo tal y como era, ya sabéis. Hay gente que no iba a los velatorios por eso. Pero ¿sabéis qué? Nada más poner el pie en el sótano, le miré a los ojos. Estaban perdidos, mirando hacia arriba. Tenía la boca abierta y la cabeza apoyada por un lado a la tubería. De alguna manera me tranquilizó ver que no se parecía a una de esas cosas. No era como el soldado o como la mujer que me atacó. Simplemente era un hombre muerto. Era mucho más. Fue de gran bendición a tu vida y a la de sus seres queridos. Dejó huellas de amor en el corazón de todos los que le conocisteis. Lo que hizo por ti. Hay que dar gracias a Dios por todo lo que vivimos juntos y por la esperanza de que nos volveremos a ver. Ya. Bueno. No sé si en esos momentos tenía buenos pensamientos hacia Dios. Lo único cierto es que, aunque no fuera una de esas cosas, no podía mirarle a los ojos. Tapé su cabeza con una manta y me dispuse a cortar las ataduras. Antes le retiré la pistola de su mano derecha. Cuando terminé, envolví completamente el cuerpo con la misma manta y la aseguré con más cinta. A continuación, saqué el cuerpo a rastras escaleras arriba y lo llevé hacia el patio posterior, donde decidí cavar una fosa para enterrarlo. El trabajo fue fácil. El suelo es blando, terroso, y solo me hizo falta un pequeño azadón. Cuando finalmente lo deslicé dentro del hoyo y lo tapé, me pude sentar, sucio, sudoroso, al lado del túmulo. Mientras me encendía un cigarrillo, pensaba en lo irónico de la situación. Tengo un cadáver enterrado en mi patio trasero y posiblemente en su humilde fosa haya tenido el entierro más lujoso que se ha celebrado en esta ciudad en los últimos días. El único, diría yo. Tras arrojar la colilla al suelo y antes de volver al interior, leí de nuevo la nota de Miguel. Vete a la puta mierda de aquí o acabarás como yo. Las llaves de mi barco están junto a la nevera. Vete a bucear, abogado. De febrero. Deben ser como, no sé, 12 de la mañana. He salido por el equipo del militar. He podido observarlo detenidamente, de cerca. El proceso de putrefacción y rigor mortis que deberían sufrir todos los engendros de ahí fuera parece estar como ralentizado. Pero una vez que mueren de verdad, parece avanzar a su ritmo normal. Ahora apesta. Ni los dos pañuelos que llevo en la boca evitan el hedor. Un líquido pegajoso ha estado fluyendo del agujero del cráneo por donde entró el virote y ahora es un coágulo solidificado en el suelo de Grés. No creo que esta mancha salga en la vida. Bueno, supongo que ahora esto importa una puta mierda. El color de su piel es amarillento, cerúleo, y el sistema sanguíneo se dibuja en la piel como un encaje. Junto a las terribles heridas de su cara, el conjunto presenta un aspecto espantoso. Lo mismo todo esto interesa a algún científico que encuentre estas grabaciones algún día. ¿Qué opinas, Lúculo? Ya he revisado el equipo que llevaba. Esta peste es insoportable. Voy dentro. Ya voy, Lúculo. Deja de maullar. Mira, amiguito, mira. Además de la pistola que cogí, en los bolsillos del cinturón he encontrado dos cargadores. Parecen ser de la propia pistola. Tiene 15 proyectiles cada uno. Además, he encontrado varios cargadores de armas más grandes, de un fusil o algo así. Dos de ellos están vacíos y aún huelen a pólvora. El pobre diablo tuvo tiempo de disparar al menos dos cargadores completos de su arma reglamentaria. Supongo que cuando esas cosas le cogieron, sencillamente la soltó. A saber dónde estará ahora. La mochila ha resultado ser un tesoro. ¡Un tesoro! En su interior hay un saco de dormir, un capote militar, una brújula, un mapa con diversas situaciones señaladas. Supongo que posiciones de línea defensiva que contuvo esas cosas durante la evacuación. Supongo que ahora estarán abandonadas. También hay tabaco, botiquín de primeros auxilios con 3 ampollas de morfina y lo mejor de todo, varias raciones de emergencia del ejército. Comida de esa que se calienta sin necesidad de fuego. Supongo que me vendrán de puta madre cuando salga de aquí. Sí, Miguel, me voy a ir a la puta mierda de aquí. Fin de esta nota. Pero antes de ponerme a preparar mi plan de huida, debía ocuparme del militar. Sí, sabía que era una de esas cosas que no hubiera dudado en arrancarme la yugular de un bocado. Pero antes había sido una persona. Una persona como vosotras, como yo, como Miguel. Y merecía también un final digno. Rebuscando en uno de los bolsillos inferiores encontré una cartera. Era la de ese chaval. Se llamaba Vicente. Tenía apenas 19 años y era de un pueblo a tan solo 30 kilómetros de mi casa. Tenía dentro fotos de una chica, supongo que su novia, y un perro precioso. A ese chaval le robaron la vida. A ese crío le metí 3 palmos de acero en la cabeza para poder sobrevivir. Joder. Todavía hoy me pongo enfermo con solo pensarlo. También merecía un final lo más digno posible. Tras encerrar a Lúculo en mi cuarto, arrastré el cuerpo sobre el plástico en el que estaba envuelto hasta el patio trasero conteniendo las arcadas. El aroma que dejaba a su paso por mi vestíbulo, pasillo, salón, hasta el porche trasero era... Dios, era inenarrable. Una vez allí, decidí cavar una nueva fosa junto a la tumba de Miguel. Cuando terminé, pasé al interior y me tiré en el sofá agotado, muy cansado. Pero con la sensación de haber hecho lo que tenía que hacer. El plan seguía adelante. De febrero, 2:32 de la tarde. Estoy preparando todo el material. He subido la radio de onda corta al salón. He estado escuchando un rato. Llevaba varios días sin hacerlo. De repente he cogido una señal. Era débil, llena de estática y con interferencias. Pero era una voz humana. De eso no cabe la menor duda. Parece algún tipo de emisora militar, emitiendo partes breves de noticias, recomendaciones. Por lo visto, las Islas Canarias aún aguantan y el gobierno y la familia real se han refugiado allí. He oído un mensaje del rey, pero no he entendido casi nada por culpa de las interferencias. Pero era él, estoy seguro. Era él. En resumen, vienen a decir que las Canarias están hasta los topes de gente proveniente de la península, que el combustible, los alimentos, el agua comienzan a escasear en las islas, así que recomiendan no dirigirse allí. Unidades de la Armada desviarán cualquier buque o aeronave que intente llegar. ¡Qué grandísimos hijos de puta! Son como los supervivientes del Titanic que estaban en los botes y golpeaban con los remos a quienes intentaban subir desde el agua. Están en su precioso y seguro bote y tienen miedo de que se vuelque y se hunda si nos subimos demasiados. Así que en resumidas cuentas nos mandan a tomar por culo educada pero firmemente. Que nos busquemos la vida, vamos. Sé que no son buenas noticias, pero saber que no soy el último superviviente en la faz de la Tierra me llena de un inmenso alivio. Además, que les den por culo. Si Canarias es seguro, eso significa que habrá más sitios seguros. Más sitios con gente, con comida, con conversación, calor, agua caliente. ¡Ah! ¡Oh! Mataría por un baño caliente. Más tarde he escuchado que las 52 fuerzas provinciales, reducidas luego a 40, han tenido que ser refundidas en 4 grandes unidades, con su fuerza extremadamente mermada. Las bajas han sido espantosas y las deserciones y las unidades perdidas se cuentan por docenas. Solo están capacitados para defender unos cuantos puntos seguros, que de algún modo se las están ingeniando para sobrevivir, aunque no se sabe por cuánto tiempo. El panorama es absolutamente desolador, pero es algo. ¡Es algo! ¡Es algo al fin y al cabo! Y hace una media hora he vuelto a oír disparos. Han sonado en dirección sureste, en la zona entre el centro y la carretera de Coruña. Una serie de disparos cortos, como de arma pequeña, y después una serie de sonidos rápidos que juraría que son así como, no sé, rifles de asalto podría ser. Han sonado cerca de media hora y de repente han cesado de manera brusca. O bien ya no les queda contra quién disparar. Hoy ya no queda ninguno de los tiradores. ¡Vaya puta mierda! De febrero, 1:12 de la madrugada. Tengo en mente un plan medianamente formado para salir de aquí sin que me mastiquen vivo en la puerta. Aún tiene bastantes flecos sueltos, pero creo que son solventables. He tenido casi 3 días para relajarme, comer bien y acumular fuerzas. Mañana lo primero que haré será ir a casa de Miguela por las llaves del barco. Ahora voy a intentar dormir un poco. Buenas noches. De febrero, 8:22 de la mañana. Ya tengo las llaves del barco. También he encontrado unos analgésicos y un par de baterías portátiles para el móvil. Podría haber mirado más por la casa de Miguel, pero no me sentía cómodo. Además, poco espacio me queda con todo lo que he preparado. ¡Baja de ahí, lúculo! ¡Baja! Resulta muy complicado decidir qué vas a llevarte contigo cuando sabes que posiblemente no volverás a casa en mucho, mucho tiempo. Puede que nunca. Y aún es más complicado cuando piensas que tu vida puede depender del equipaje que te lleves. Así pues, cosas superfluas fuera. Pero no es tan fácil. No es tan fácil. Para empezar, he ido acumulando en el suelo del salón todas aquellas cosas que considero imprescindibles. Mi equipo básico de supervivencia, por decirlo de alguna manera. Tengo una mochila de gran capacidad, de unos 60 litros, que solía usar antes de todo esto para llevar mis cosas cuando me iba a hacer buceo, y aún huele un poco a mar. No he podido evitar un pequeño rapto de nostalgia al cogerla. recordar todas las buenas horas que he pasado con ella. En fin. Además de la mochila, tengo un saco de dormir y un capote para el mal tiempo, herencia del soldado muerto. También me llevo el portátil con varias baterías portátiles que también me valen para el móvil, por si en algún momento se restablecen las comunicaciones. También me llevo el botiquín de campaña con la morfina, todos los antibióticos y analgésicos que puedo encontrar y un garrafón con 5 litros de agua dulce. Pequeño neceser, una bolsa con algunas fotos que no he podido abandonar y 3 libretas con unos cuantos bolígrafos. Además de mi cámara de fotos y todas las pilas que encontré en la casa, hacen que la mochila esté llena hasta los topes. Me tendré que colgar una bolsa más pequeña de las trabillas del pecho. En esta bolsa he metido un par de linternas, una de ellas de xenón que utilizaban las inversiones nocturnas. Devora baterías, pero es que es como un faro. Y por último, toda la munición de la pistola, que por cierto es una Glock. No es que sea un experto, pero es lo que pone en la culata. En conjunto, un montón de kilos. ¡Una barbaridad! Madre mía. Y luego tengo que llevar a mano el arma y el arpón con sus virotes. Y para rematar, la cesta del gato. Lo siento, Lúculo. Ya sé que no te gusta meterte en esta mierda, pero vas a tener que hacerlo. No te quejes. No te quejes, soy yo el que va a tener que cargar con todo esto hasta el coche. Y reza para que el camino esté libre, porque moverse con todo esto va a ser muy jodido. Sí, Lúculo, sí. También me preocupa. La calle de Miguel está llena de esas cosas. Debe haber al menos 2 o 3 docenas. Dime, ¿a qué hora prefieres ir encerrado en tu cesta, eh? Fíjate, los muy cabrones están destrozados. ¿Cómo es posible que se mantengan en pie? Y no se cansan de golpear el portón, son incansables. No se me ocurre ninguna manera de despejar la calle para llegar hasta los vehículos de Miguel. Son demasiados y están demasiado dispersos, no. No, definitivamente por ahí no está la salida. Pero eso ya lo sabíamos, ¿verdad? Febrero 7, 14 horas. Me he enfundado el neopreno y he revisado el arpón y la Glock. He dado una última vuelta por la casa, acariciando con la mirada todos los rincones que me son tan familiares. No sé si alguna vez volveré a ver esto. Aquí tengo toda mi vida. Y ahora debo salir con rumbo desconocido y sin tener la seguridad de seguir con vida dentro de media hora. Es de locos. Mi salón, mi cocina, mi estudio que nunca llegué a pintar del color que realmente me gustaba. Ese sofá con una funda absolutamente arañada por mi pequeño compañero de piso. He subido al trastero con lágrimas asomándome a los ojos y he cogido un viejo jersey de ella. Todas sus cosas están aquí desde que murió y ahora voy a abandonarlas para siempre. Me he secado las lágrimas y me he dirigido al patio trasero para empezar a ejecutar mi plan. La próxima vez que escriba en este diario será para contar cómo me he ido. Si no vuelvo a escribir aquí, bueno, evidentemente algo habrá salido mal y un nuevo cadáver vestido de neopreno andará dando vueltas por la ciudad. ¡Qué imagen! Pero eso sí, no sin haber vendido cara a mi piel. Estoy aterrorizado. Estoy nervioso. Pero también estoy decidido. Vamos allá. Crucé rápidamente el patio de mi amigo y entré en su casa. Podía oír perfectamente los golpes rabiosos que esas cosas propinaban a la puerta. Estaban muy excitados. Creo que podían sentirme al otro lado. Un par de ellos incluso golpeaba las ventanas tabicadas del piso inferior, tras cruzar el portalón. El sonido era sobrecogedor. Con cuidado, subí las escaleras hasta el piso superior y abrí la ventana del dormitorio, sin miedo a que esas cosas me vieran. Eso formaba parte del plan. Allí estaba, tranquilamente estacionada la furgoneta de Miguel, la misma con la que hicimos nuestra última compra. Sabía que en más de una ocasión se había quejado de que habían tratado de forzar las puertas para robarle material, pese a que él solía dejarlo siempre en la nave. Por experiencia sabía que había instalado un sistema de alarma muy potente. Más de una noche había saltado por accidente. A ver qué tal le sentaban a esas cosas unos bocinazos. Agarré con fuerza la Glock y apunté con calma hacia la furgoneta, mientras la multitud de engendros de debajo seguían aporreando la puerta, ignorantes aún de mi presencia. Disparé. Jamás lo había hecho antes. La alarma del vehículo se disparó al instante. El efecto sobre esas criaturas fue inmediato. Comenzaron a gruñir rabiosos, a caminar hacia el sonido y las luces. Algunos se giraron hacia la ventana buscando el origen del disparo, pero no pasaron del portón. Estiraban los brazos con odio, como si quisieran agarrarme. Enseguida corrí hacia mi casa y observé desde arriba el estado de mi calle. El plan había funcionado. Los infectados se dirigían a la boca de la calle principal, otros hacia el terraplén. Lo siguiente fue bajar y cargar con todo el equipo. Me asomé. Tenía vía libre. Agarrando con una mano la cesta de lúculo y con la otra la pistola, crucé a paso lento la calle, dirigiéndome hacia mi coche. Pero... primer error. El puto pitido y los destellos intermitentes al abrir el coche con el mando. Varios infectados se giraron y avanzaron hacia mí. La cagué de nuevo. Segundo error. Al girar en torno al coche, vi a esa bestia arrastrándose por el suelo. Un hombre de no más de 30 años al que le faltaban las dos piernas. Di un paso atrás, pero no pude evitar que me cogiese uno de los tobillos y me clavase los dientes. ¿Te mordió? No exactamente. Por suerte, el neopreno y la cinta americana evitaron que llegara a mi piel, pero dejó los dientes bien marcados. Pero pensé que sí lo había hecho. Completamente acojonado, dejé la cesta de lúculo en el suelo y agarré la pistola con las dos manos, apuntando directamente a su cabeza, a menos de un metro. Disparé. Con los nervios lo hice varias veces. Aún tiemblo de asco al recordarlo. No es como en las películas, que se abre un agujerito y ya está. No. Un impacto de bala abre un boquete enorme en la cabeza y cuajarones de sangre, restos de cerebro y astillas de hueso salpican por todas partes. Cogí la cesta del gato y la arrojé dentro del coche. Más cosas se acercaban, estaban muy cerca. Antes de meterme en el coche, apunté y disparé contra ellas. Fue mi tercer error. Lo único que conseguí fue vaciar el cargador y hacer más ruido. Que atropellé a uno. Para evitar los que se me echaban encima, giré por un camino lleno de baches y piedras que ascendía por una pendiente bastante pronunciada. Por el retrovisor pude ver cómo esas cosas me seguían, atraídas por el ruido del motor. Lo peor de todo es que el camino era muy estrecho y no sabía dónde podía llevarme. Si era un tramo sin salida, estaba jodido. Transcurridos, unos 300 metros por el camino de tierra, desemboqué en una carretera comarcal más ancha. Detuve el coche de un frenazo entre la nube de polvo. No había nada a la vista. Ni aparentemente vivo, ni cadáver, nada. Entonces la vi. A lo lejos, reposando cerca del río Lérez, podía ver la ciudad de Pontevedra, silenciosa, inmutable, muerta. Solo unas columnas de humo se elevaban en unos cuantos sitios mientras contemplaba extensas cicatrices negras donde calles enteras habían ardido hasta los cimientos. Regresé al coche y me puse en marcha. Recorrí varios kilómetros esquivando algunos coches accidentados. Me preocupaba llegar a la carretera nacional y encontrarme con piquetes de corte o simplemente con más coches que bloquearan mi paso. Además, estaba anocheciendo y la lluvia comenzaba a caer con fuerza. Tenía que encontrar algún sitio donde refugiarme, y rápido. Cuando ya desesperaba de encontrar algo, entonces lo vi. Era perfecto. Sobre una pequeña colina, en medio de un campo cubierto de retamas espesas, podía adivinarse un tejadillo naranja. Los conocía bien. Son las subestaciones de bombeo del gasoducto que cruza Galicia de norte a sur. Son para dar suministro a las principales ciudades. Podía valer. 9 de febrero, algo más de las 9 de la mañana. Llevamos en el refugio 2 días. Antes de que todo esto empezase, yo era un tipo escéptico respecto al destino. ¿Sabes a lo que me refiero, Lúculo? Pensaba que las señales, los presagios, solo eran producto de fábulas y tonterías de meigas. Ahora, con las llaves del barco de Miguel en la mano, ya no estoy tan seguro. Quizá fuera una señal que insistiese tanto en lo de su barco. Al fin y al cabo, las señales divinas no están tan fuera de lugar cuando todo el mundo se ha ido al infierno en cuestión de semanas, en una versión despiadada del apocalipsis. Es curioso, amigo mío. Es curioso. Ahora resulta que nuestro plan pasa por hacer lo que le dije a Miguel que era imposible hacer. Entrar en la ciudad y llegar al puerto deportivo. Pondremos rumbo hacia un sitio que creo que aún debe ser seguro. Con electricidad, con agua, con comida. Con gente. El paraíso, amigo Lúculo. El paraíso. La isla de Tambo. Ese era el paraíso, nuestro destino. Tú, que llevas poco tiempo aquí, por si no lo sabes, es un pedazo de tierra que está situada en la parte más ancha de la ría de Pontevedra. Ahora es una reserva natural, pero antes era un polvorín militar. Dejó de serlo en los 60. Pero todavía están las instalaciones. Solo se puede llegar en barco. Así que pensé que era un refugio ideal. El problema no era solo conseguir el barco. El verdadero problema era cómo llegar hasta el barco sin ser devorados por esas cosas. El plan era arriesgado, pero podría funcionar. En una esquina de la subestación había 2 grandes barriles de plástico azul con tapa, parecidos a los que se utilizan en las expediciones de montaña para llevar el equipo. Como pude, los metí en el Astra junto a la mochila y a la cesta de Lúculo. Costó arrancar el coche, pero nos pusimos en camino bajo una lluvia fuerte. Al llegar a la carretera comarcal, giré en dirección a la General. Solo tenía que hacer 2 kilómetros. 2 putos kilómetros. Pero las cosas no tardaron en complicarse. Llegué a la altura de 2 vehículos accidentados. Habían ardido por completo, pero no veía infectados. Maniobré por el arcén para dejarlos atrás. Entonces, un golpe brusco sonó contra la ventanilla del copiloto. Era una de esas cosas. Aceleré y logré dejarla atrás. Kilómetro más. Vi varios coches abandonados en la calzada o estrellados. Algunos presentaban restos de sangre, otros parecían haber sido abandonados allí por sus dueños. Momento de pánico, de locura, no lo sé. Estaban allí. Más de esas cosas por todas partes. Y un solo ser vivo a la vista. 500 metros para el desvío. Ya casi había llegado. 400 metros. 300 metros. 200. Pero de repente, no sé de dónde aparecen 2 de esas cosas en medio de la calzada. Un hombre y una mujer. No tuve tiempo para esquivarlas y las arrollé. El cuerpo del hombre se estampó contra el parabrisas reventándolo. Pegué un frenazo cuando dejé de ver a través de la luna completamente resquebrajada. El hombre rodó delante del coche con la inercia del frenazo. A la mujer la pasé por encima. Intenté arrancar. Pero... ¡arranca, joder! ¡Oh, por favor, arranca de una puta vez! ¡Me cago en la puta! ¡Tío! ¡Tío, la luna! ¡Ya voy! ¡Ya lo sé, amigo mío! ¡Ya voy! Los 100 metros que faltaban hasta la ría eran de pendiente. Tiré los bidones hacia abajo. Harían su camino solos. Bajé la cuesta a trompicones con la mochila y la cesta de Lúculo hacia mi destino, el embarcadero fluvial del río Lérez. Estaba vacío, aunque ya contaba con ello. Desde ese punto y corriente abajo, el río discurre a través de toda la ciudad hasta desembocar en la ría, justo en el puerto deportivo, mi salvación. ¿Pensabas ir nadando o...? No, nadando era imposible. Me ayudé de los bidones. Metí la mochila en uno de ellos y en el otro la cesta del Lúculo. Con uno de los virotes hice un agujero en la tapa para que pudiera respirar. Se mojaría, pero al menos no moriría asfixiado. Até con un cabo ambos bidones. Arrastrándolos me acerqué al borde. Me arrojé al agua tirando de los bidones, me agarré a ellos. El agua me llegaba hasta el cuello. Gracias a Dios llevaba el traje de neopreno. La corriente empezó a arrastrarme río abajo, mientras esas cosas me contemplaban impotentes desde el embarcadero.